a Panamá. Lleva mensajes de un amor vivido y de esperanzas de algo imaginado. Lleva, no sé cómo cantarlo, y en fragmento tal vez pueda decirlo. Son como las angustias que deja el desespero, y es como la calma que dejan los perdones, como la luz que brilla de los nobles corazones. Ni el abrir de los labios de la llane que más quiero. Que se abre como huella sepa y un rasero, y se achiquita como el pez que tiembla por temores. Que se abre como huella sepa y un rasero, y se achiquita como el pez que tiembla por temores. Y en las lindas sabanas de mi tierra está el corazón de la hembra que más quiere. Canciones en trozos, como puñados de arenas en el aire. Nacen mensajes amorosos en campos y barriales, y entre tarulla de un río caudaloso. Dejo escapar una estrofa que anima a los barqueros. Dejo escapar una estrofa que alegra a mi morena. Dedico un canto a los negros de sueño sobre el Magdalena. Frase para la oscuridad que hoy vive mi pueblo. Frases para lo oculto que tiene su misterio, que trata de arrastrarme casi envuelto, llevando mis canciones a lo ancho del cielo. Que se escuche. Como quiere Armando Pisciotti.